estás escuchando Push Start. Bienvenidos nuevamente a otro programa más del Push Start. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Y bueno, este es el programa 116. Gracias a todos los que nos están acompañando en vivo. Y por supuesto, un gran abrazo a todos los que nos descargan semana con semana. Y bueno, como ya es costumbre, aquí a través de Reset MX, todos los jueves a las 10:30 de la noche, estamos iniciando con ya esta dinámica que se ha hecho tradición en los últimos programas, de tener invitados que son ahora sí que promotores del entretenimiento, de la industria y del estilo de vida digital. Y bueno, esta ocasión no será la excepción. Y bueno, vamos a recordarles antes de iniciar las formas de contactarnos. Muy sencillo, en el Twitter nos encuentran como @pushstart. Y bueno, ahí estaremos leyendo tus comentarios, preguntas, sugerencias. Y bueno, en Facebook, para los que son más de Facebook, nos encuentran como facebook.com/elpushstart. Y bueno, así de simple, así de sencillo, durante toda la semana estaremos escuchando y bueno, por supuesto, compartiéndoles noticias de Reset y muchas cosas más. Y ahora sí, chicos, vámonos con el invitado esta noche. Es alguien que, bueno, que con el que arranqué más o menos yo también en esta onda del mundo de los videojuegos, en la industria. Y que, bueno, fue de los primeros eventos que cubrí. Me refiero a Dev Hour, un evento súper interesantísimo. Bueno, y hemos tenido en los últimos programas a promotores, a gente que está creando eventos, que desde hace un buen tiempo, hace una semana tuvimos al buen Mariano Latapí, quien nos vino a hablar de Beacon. Para el que no ubiquen como Mariano, me refiero al buen Punisher, nos platicó ahí de cómo le está yendo súper bien con su experiencia en Beacon. Bueno, hace 15 días hablamos del Electronic Game Show, ahí con el buen Alejandro Bertoli, quien está ahora tomando las riendas del evento, y que vienen cosas muy interesantes. Y pues bueno, creo que uno de los otro de los eventos que tenemos aquí en México, de los más interesantes, y creo que no solamente de México, sino de Latinoamérica, es Dev Hour, que ya va en su cuarta edición. Qué rápido pasa el tiempo. Y pues bueno, vamos a presentar al buen Jacinto Quesnel, que en el medio lo conocemos como Chinto. Y pues bueno, Jacinto, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bienvenido. ¿Cómo andas, Jacinto? ¿Qué cuentas? Pues muy bien, ya ahora sí que en la recta final para el Dev Hour de este año. Pero no sé si quieras que platique un poco más de lo que trata Dev Hour y esto, porque no sé si todo el público lo conozca ya. Sí, si quieres, mira. Sí, Jacinto, de hecho me encantaría que mejor que nos platicaras. Y como decía, ¿no? Hace ya 4 años, todavía recuerdo, te entrevisté para un sitio en el que todavía estaba, y en usb.in. Y me acuerdo que una de las preguntas que te hacía era de que cómo veías en el futuro a Dev Hour, qué creías en ese momento que te esperaba. Y pues bueno, nos platicabas varias cosas que interesantes. ¿Y cómo ha sido desde ese momento hasta ahorita? ¿Se han cumplido? ¿Ha habido nuevos retos, Jacinto? ¿Cómo lo ves? Me gustaría acordarme de qué me dije, preguntaste qué fue lo que te dije. Pero sí, fíjate que, o sea, por un lado, estos 4 años se nos han ido rapidísimo. Sí, sí. Pero por otro lado, de esa vez que platiqué contigo en aquella entrevista, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Entonces, ya no estoy muy seguro. Lo que sí siempre de Bauer tuvimos esta postura de promover la creación de los juegos, no nada más que se jueguen, y eso sigue siendo una de las cosas vigentes y más importantes en el evento. Fortalecer en ese sentido el aspecto cultural y de aprendizaje de los juegos, ¿no? Todo lo que ocurre en ese entorno. Entonces, actualmente ya somos el evento de este estilo más grande de toda Latinoamérica, lo cual también nos da mucho orgullo. Bueno, de hecho, desde el año pasado. Uh-huh. Y más bien vamos a tratar de crecer más. En realidad también, bueno, estamos viendo otros eventos de índole similar, digamos específicamente en temas culturales y de aprendizaje. Y pues sí podría ya decir con algo de confianza que sí somos de los eventos más grandes del mundo en esa dirección. Entonces está, pues bueno, me da mucho orgullo haber logrado eso. Creo que tiene que ver también que había una necesidad, no nada más a nivel México, sino a nivel Latinoamérica, de promover esa otra cara de la moneda de lo que es la industria de videojuegos, ¿no? Siempre tuvimos eventos dirigidos al consumo. Hay mucho consumo de videojuegos en Latinoamérica. México es el país número uno en consumo de videojuegos de habla hispana. Pero, bueno, como que la otra parte, el contraste que hace falta. Finalmente es un complemento, ¿no? Claro. Incluso estoy seguro de que hacen falta más eventos todavía que tomen el lado del desarrollo, aunque me da mucho orgullo que empezamos de Bauer hace 4 años, que en ese momento era un evento único. Habían habido eventos anteriores en México de este giro, pero en ese momento era un evento único. Ya tenemos varios eventos en el país en esa dirección. No sé si lo has notado, pero de repente hay como 6 eventos al año, en diferentes ciudades, ¿no? Acaba de ser uno en Guanajuato, hay uno ahorita en Cuernavaca. Claro. Ya hay eventos en Monterrey, en Guadalajara, creo que, bueno, en la misma Ciudad de México también hay más eventos de las universidades específicamente en torno a videojuegos. Y bueno, me gustaría pensar que hemos tenido que ver en eso algo, ¿no? No, seguramente, y más con todo este impacto que mencionas, igual como dices, no, como, está siendo modesto, Chinto, pero claro que se ha tenido un efecto como dominó en esto, ¿no? De ir fomentándolo, de que la gente, no solamente las personas, sino también la industria, las empresas, las compañías, vayan volteando hacia acá y que desde hace un buen rato, ¿no? Que como comenté ahorita, que ya varios eventos más han tomado esta iniciativa. Pero Chinto, me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia, vámonos nuevamente atrás. Que nos platiques un poquito como tu aventura, cómo empezó ya nos comentaste que había una necesidad realmente, pero que nos platiques más un poquito también de ti, de conocer a Jacinto Quesnel, qué fue lo que estudió, qué se dedicó, cómo se encontró con otros chicos que buscaban como hacer algo similar. No sé si nos podías platicar un poco esta historia, Jacinto, de favor. No sé... Sí, ya te la conté a ti. En realidad todo empieza como con muchas otras personas. Yo sí estoy seguro que no soy el único que se puede relacionar esta historia. Queriendo hacer videojuegos, ¿no? O sea, desde bien morros muchos queremos hacer videojuegos de algún modo u otro. Y de cierto modo pensábamos también que en México era muy difícil, imposible o inexistente, ¿no? O sea, hay como esta onda de... Hay un punto en la infancia donde dices, híjoles, yo quiero vivir de eso. Uh-huh. Y luego volteas a ver lo que hay en tu país y dices, un poquito más tarde, ¿no? Quizá ya no en la primaria, sino en la secundaria o en la prepa, y dices, bueno, no hay mucho hacia dónde moverse aquí en el país. Te debo decir también que en los 90, cuando yo estaba en la prepa, sí habían personas desarrollando videojuegos en México. Habían algunos esfuerzos, pero para cuando yo salí de la carrera, en 2005, ya de repente no encontré ninguno de esos proyectos, ¿no? O sea, como todo el mundo se había desaparecido, se había ido un poquito de sobre todo de la parte de entretenimiento, ¿no? O sea, sí había gente que todavía estaba haciendo videojuegos, pero algunos estaban viendo hacer entrenamiento, que bueno, también le veo mucho valor, o software para casinos, que también es un excelente negocio. Claro. Pero bueno, en ese momento por lo mismo me fue difícil encontrarlo y empezamos a hacer otras cosas, ¿no? Finalmente con ganas, o sea, habiendo estudiado artes visuales, con ganas de juntarme con programadores, entro a la industria del software, con otros cuates que querían, igual que yo, hacer videojuegos en algún punto. Y pues bueno, para no hacerte la historia demasiado larga, eventualmente después de tratar de poner nuestro propio estudio, también nos damos cuenta de la necesidad de un evento de esta índole, ¿no? O sea, justamente a partir de la experiencia que estábamos teniendo con un estudio propio, que se llamaba Rabid Games, que bueno, ahorita ya no está funcionando, nos damos cuenta que era necesario hacer un evento de esta índole. Nos acepta la UNAM en ese momento en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y pues así nos aventamos la primera edición, ¿no? De hecho, híjole, ese evento salió carísimo. Bueno, eso pasa también en las primeras veces de todos los eventos, me he enterado, pero salió carísimo, fue mucho sudor y lágrimas, estuvo complicadísimo. Gracias a Dios también nos recibió nuestra ahora casa de los últimos 3 años, bueno, de los últimos 2 años y de este evento que viene en un par de semanas más, que es el Centro Multimedia, que está en el Centro Nacional de las Artes, ahí en Churubusco y Tlalpan, ¿no? Y ellos nos han apoyado muchísimo todos estos años, entonces ahí sí se han facilitado las cosas en este periodo, ¿no? Y esperemos que el evento siga creciendo, siga cambiando año con año, porque además, bueno, a ti te ha tocado, ¿no? Nos hemos ido adaptando también al momento. Desde el principio estaba esta idea de adaptarse a lo que el mismo público quisiera, porque el público era también la gente que está generando el evento, ¿no? Que es algo que no necesariamente podemos decir de todos los eventos, pero en este caso sí es así, es lo que llaman de repente en inglés un evento de grassroots, ¿no? En español un evento de base, donde la misma gente que va al evento es gente que en unos 3 años podría estar subido en el escenario también hablando en el foro, ¿no? O sea, sí. Y es justo la idea, ¿no? Es justo la idea, que nuestro público se convierta en productor de contenido. Sí, ¿no? Y de hecho igual me ha tocado hacer eso, tuve ahí, creo que fue en la edición 2013, ahí nos invitaste, por supuesto, a platicar ahí como el periodismo de videojuegos aquí sí. En México. Y no, y es increíble ver cómo igual, como tú lo mencionas, las mismas personas, chavitos, que vienen desde todas partes de la República, incluso por ahí llega a platicar con otros chavos que vienen incluso de otros países, y como un poco se van involucrando, ¿no? Y bueno, ya se van ahí como codeando con otros chavos, incluso han salido, creo que por ahí varios proyectos de gente que ya se conoció en Dev Hour y es muy interesante. Y qué padre también que no solamente los desarrolladores, ¿no? Como Dev Hour es no solamente desarrollo, sino también en general marketing, periodismo, etcétera, ¿no? Se han ido apoyando de todos y creo que también ha respondido bastante bien lo poco que tenemos de industria en México. Y Chinto, no sé, ¿cómo? Obviamente cada evento vas mejorando, vas aprendiendo cosas. ¿Cómo has sentido que ha ido cambiando la personalidad? Tú, como ya lo mencionaste, lo crea realmente la gente, lo que pide. Pero ¿cómo podrías ir, no sé, si me podrías como ir enlistando la personalidad de cada una de las ediciones? ¿Sí has sentido como el cambio, el contraste entre cada uno? ¿O realmente has visto como una línea muy marcada? ¿Cómo ha sido? No, yo sí veo mucho cambio. O sea, la industria ha crecido muchísimo en 4 años también. Fíjate, cuando hicimos el primer Dev Hour, teníamos conocimiento quizá de 20 estudios que estaban trabajando en proyectos formalizados, ¿no? Ya a mediano plazo quizá. Y ahorita el censo pasa de los 150 estudios, ¿no? En el país. Entonces también ese crecimiento de la industria ha impactado en algunas cosas. La madurez del mismo público con respecto a algunos temas ha modificado mucho el evento, ¿no? A veces los primeros 2 eventos, las conferencias eran mucho de nivel introductorio. Y ya en el tercero, el año pasado, pues tuvimos que subir el nivel de las conferencias un poquito a contenido más experto. Que por un lado lo malo es que ese contenido experto de repente espanta a novatos, ¿no? Y estamos cuidando esa parte, conservando también contenido introductorio, ¿no? A ver qué ocurre en ese sentido. Yo creo que lo más importante que ha cambiado sí es la madurez en ese sentido. O sea, la palabra madurez yo creo que es lo que... Y falta madurar todavía un poquito más. Claro. Pero yo creo que sí ha sido sí se nota, o sea, sí hay muchísimo contraste en ese sentido de ahora a hace 4 años, donde todavía, híjole, hasta los que estaban haciendo juegos AAA en ese momento tenían completamente otra actitud de la que tienen ahorita, ¿no? Ya maduramos mucho como industria, ya nos estamos encontrando con respecto al mundo en ese sentido, y todos... pues finalmente también al hacer relaciones más maduras también son relaciones más cordiales, ¿no? O sea, siempre en todos los medios profesionales, sin excepción, hay diferencias y, claro. y bueno, eso puede ser muy triste, pero no es exclusivo de ningún medio, ¿no? O sea, todos los medios tienen ese problema. Claro. Pero también la forma en la que la gente reacciona en la industria de videojuegos creo que también ha ido mejorando mucho, ¿no? Y tiene que ver con lo mismo, con que la gente está más ubicada, tiene más razón de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y ya vamos entendiendo también que es necesaria una cultura de negocios y de otras cosas. Y también a nivel teórico, digamos, a nivel académico, teórico, filosófico, empezar a entender los videojuegos en otros campos, ¿no? En otras dimensiones. Sí, sí. Oye, Chinto, ahorita que mencionas este tema también muy interesante de cómo en el mismo medio, en esto que es de videojuegos, cómo empezarse a llevar bien, ¿no? Porque obviamente si nos apoyamos entre nosotros, y bueno, qué mejor ejemplo que ahorita, bueno, he visto que están como colaborando con el EGS, también con Deep Hour, haciendo por ahí creo que un concierto de música... de videojuegos, pero con orquesta, que están haciendo también por ahí, sí. Inspirando al EGS, que va a hacer también algo ahí con desarrolladores. Ahí está el ejemplo, ¿no? De cómo apoyándose entre eventos, industria, medios, se puede llegar a un resultado más amplio y pues nos va a ir mejor a todos, ¿no? Creo que es algo de lo que mencionabas. ¿Cómo han sido esas colaboraciones, claro, que se dieron naturalmente? ¿Tú te acercaste, tu equipo se acercaron contigo? Pues algunas han sido de modo natural, creo que ha habido de todo. O sea, sí, fíjate, ya pensándolo a gran escala, creo que la mayoría se han dado de forma relativamente natural, pero ha habido de todo, ¿no? Nos hemos acercado a algunos casos, en otros se han acercado a nosotros. Pues ya ahora que va a ser el cuarto año, también ya somos un evento con cierta trayectoria y eso ha ido facilitando algunos contactos, ¿no? Y que se entienda también la relevancia de Bauer en otros campos, nos da mucho orgullo, nos gusta, ¿no? Creo que lo principal en ese sentido ha sido que siempre hemos sabido que no basta con Devour para que esto salga adelante, ¿no? O sea, si Devour fuera el único esfuerzo que se está haciendo en esta dirección, si fuera el único esfuerzo en promover cultura de videojuegos y no existiera ni Forma DF ni B-Concert, si no hubiera nada de videojuegos en los estados, ¿no? O sea, si no hubieran estos festivales que se están haciendo en los estados, si no hubiera un evento de profesionales como la Latin Game Conference, ¿no? Que también están haciendo su esfuerzo primero en Monterrey y ahora se van a pasar a Cancún, ¿no? Y otros. O sea, sí debo mencionar, más bien ya, porque si me pongo a mencionarlos. No, pero está sí, bien por ejemplo, para ubicar varios que ahorita que mencionaste que no ubicaba, ¿no? Bueno, de repente ya aquí en Reset veo que ya no alcanza la gente para cubrir tanto evento. Y de hecho ahorita nos menciona un colega acá, Cristian, un fuerte abrazo, de que pude ahí verte en este evento de Update, ahí en la Estela de Luz, que también estuviste por ahí presentándote, sí. Y demás. Y no, infinidad de eventos y yo encantado, ¿no? Hace 10, 15 años, ¿cuándo íbamos a ver todo esto, no? Sí, ahora sí que lo principal ha sido darse cuenta que no es suficiente. De hecho, yo, la verdad, soy sincero, no creo que sea suficiente todavía con lo que se está haciendo, ¿no? Nos faltan varios años de desarrollo y van a tener que hacerse muchos más esfuerzos. La gente tiene que organizarse en comunidades nuevas. Digo, tenemos buenas comunidades, está Motor de Juegos, está Cara Oculta, pero está la Idea México. Pues sinceramente hace falta que hayan más organizaciones, que hayan más eventos, que haya presencia de videojuegos en eventos que no sean totalmente de videojuegos, pero que puede haber ahí un diálogo. No, el Creativa Fest es un buen ejemplo donde estaba mucho de la industria de la animación, pero los videojuegos están considerados, ¿no? En algún punto. Yo creo que ese es un ejemplo maravilloso donde si los videojuegos se van mencionando en todos lados, se va entendiendo la relevancia que tienen en la vida contemporánea y vamos a ahora sí que agarrando la onda, ¿no? Todos juntos. Sí, sí. Oye, Jacinto, bueno, ya nos platicaste un poquito de cuál es tu sentir. Y ahorita ya que estás mencionando de qué es lo que nos falta, ¿qué sería lo que nos falta? No sé si ahorita también nos puedes platicar como de este tiempo que has estado con Dead Power, como qué se ha desarrollado, por ahí algún estudio que recuerdes, algún título que se haya creado, o algún chico que digas, mira, se metió, terminó su carrera cuando inició Dead Power y ahorita está trabajando en Activision o algo, no sé si nos puedes platicar alguna experiencia por ahí que te venga a la mente. Híjole, si son, fíjate que hay de todo. Hay unos chavos que se conocieron en Devour, hicieron su estudio, hicieron un juego de peleas para Android y de repente ya tienen ahí 1,000,000 de descargas. Wow. Pues por ahí, bueno, ya llevaba muchos años trabajando en él, la verdad ya llevaba, me parece que 3 años por lo menos trabajando en su proyecto, pero Alonso Martín ahí estaba mostrando su demo de Hardport Alicia en el primer Devour, sí. ¿No? Sí, de hecho aquí lo tuvimos convitado hace algunos programas y increíble sí. Que una sola persona haga esto. No, ahí se lo recomiendo que lo escuchen. Y también todo el... Bueno, es que se aventó un rollote súper conceptual y la historia y genial, ¿no? Me voló la tapa de los sesos todo el proceso. Pero, ¿qué más? Sí, que, uh-huh. Que bueno, ahí no me gustaría tomar crédito por la chamba que ha hecho Alonso, pero es justo eso. También es interesante cómo... la gente avanza, ¿no? Y cómo cambian las cosas de lo que vimos hace 4 años o hace 2 o hace 1, ¿no? Con lo que vemos de repente después. O sea, no sabes dónde va a estar la gente en... de repente eso suena a amenaza, ¿no? Como el no sabes quién soy. No sabes dónde va a estar la gente en 3 años. Eso es muy cierto, ¿no? O sea, chavos que iban a escuchar las conferencias en el primer Devour, de repente ya estaban dando conferencias ellos en otros, en esos temas en otros lados, ¿no? Y se volvieron generadores de contenido. Creo que, híjole, podría no acabar. No sé si... Tú dale, hay tiempo. ¿Qué otros? No, igual para que la gente vaya ubicando. No sé, o incluso que parte de tu equipo que ha brincado, ¿no? Que ya ha dejado como de estar tan involucrado en The Power, pero que ha brincado sí. A otros medios, ¿no? También eso está padre y que ya estas empresas, bueno, ya que tengas gente dentro de ya las compañías, creo que eso también ayuda, ¿no? De ir jalando poco a poco hacia acá en México, Latinoamérica, pues de miren, acá estamos haciendo esto, yo vengo de tal lugar y estamos creando cosas interesantes, ¿no? No sé si esto es cierto o es más me estoy creando ideas. No, eso sí es cierto, pero ¿sabes uh-huh. qué? Ahora que lo mencionas, uh-huh. yo he visto algunas personas... Igual y es desviarme un poco del tema del evento, pero yo he visto algunas personas que han sido muy constantes en esto de los videojuegos desde mucho antes de que hubiera Devour. De repente, yo era un morrito acá en las convenciones de cómics, muy activo, ¿no? Entonces, desde como los 15 años ahí me veías en una convención de cómics en que hizo Pepsi en el Hotel Flamingos, me acuerdo. Wow. Creo que ya metí un gol, pero creo que no importa mucho en tu... No importa. No, pero es que ni siquiera era, o sea, era como la primer Mesif que se hizo hace 10,000 años, ¿no? Ya ni siquiera existe ese evento. Uh-huh. Y dije, híjole, a mí me encantaría estar en este medio, ¿no? El medio de los nerdos. Dije, aquí es mi casa. Y entonces, pues ahí me encaminé en ese sentido con lo de estar en el entorno geek, pero sobre todo ahí agarré también algo de amor a los eventos, ¿no? Trabajé de voluntario en la Mole, todavía se hace, ¿no? Trabajé en la TNT en el área de juegos, ¿no? También varios años, junto con otras personas, ¿no? Me tocó organizar ahí en algún momento algunas partecitas del área de juegos. Nos metimos en... Híjole, de repente andaba en todas las convenciones habidas y por haber, ¿no? Sí. La Conque, que tampoco se hace ya, también andaba por ahí, con lo de juegos de rol, atendiendo un stand y cosas, ¿no? Pero de repente lo que pasa también ahí es que gente que yo ubicaba de ese entonces, y que finalmente también es de donde yo heredo mucha de mi experiencia en eventos, aprendí, créeme, muchas cosas que sí se hacen y cosas que no, pero... o sea, las comisiones de cómics, hay de todo en la viña del Señor, dice, ¿no? Pero sí aprendí bastante, bien que mal, ¿no? Claro. Y si te fijas, de Bauer, pues no se parece nada a una convención de cómics también por algunas razones, pero creo que de ahí viene la experiencia en eventos. Y gente que andaba por ahí en los pasillos, o chavos que conocí en ese ambiente, ¿no? En el rock show, por el foro José Martí, en el Metro Hidalgo, antes de que hubiera la Friki Plaza. Claro, sí, sí. Pues eran chavos que desde ese entonces querían entrar al medio de los videojuegos y que ahorita los veo en el medio de los videojuegos, ¿no? O sea, compañeros de mi misma edad o chavitos, ¿no? Que yo tenía 19 y el chavito de 13 años que andaba por ahí, Fernando Riverol, que le mando un saludo si está escuchando, que andaba con cosas de Pokémon y de repente ahí con otros grupitos de personas, pues ahorita ya está, es importante en la industria de videojuegos ahí en Monterrey, ¿no? Gente que estaba en las convenciones de cómics queriendo hacer videojuegos en ese momento, como que sí, de repente ahí tuvieron su asuntito de meterse de un modo u otro, ¿no? Aunque en ese momento no existía medio, ¿no? O sea, no habían estudios, pero no podíamos hablar de una industria, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, de hecho acá en Mixler, gracias a todas las personas que nos están acompañando, dice Rogalan, dice, yo fui al MESIV 97, ya estamos viejos, Chinto. No, sí, infinidad de eventos que ha cabido. Oye, Chinto, ya que estamos hablando de todo este crecimiento de la gente que conoces, pero qué padre, ¿no? Es ver también, yo, y bueno, yo que tal vez, yo pensé que estabas más chavo, pero ahorita por lo que me cuentas, no es cierto. No, es que yo te ubicaba igual como que estamos en la edad y así. Pero es padre, ¿no? Ver cómo vamos creciendo, cómo vamos viendo, la gente se desarrolla, va creando talento. Y Chinto, ya que estamos hablando de los demás eventos, ¿qué viene para Dev Hour este año? ¿Qué nos tienes preparado? No sé si nos puedes ir platicando qué se preparó para esta edición 2014, que como menciona se va a llevar a cabo ahí en el CENART, en el Centro Multimedia, un lugar increíble ahí, creo que es como de los lugares que se prestan para esto, pero cuéntanos qué tienes preparado, Chinto, con tu equipo, qué se cocinó este año. Seguramente ya te enteraste, voy a empezar por ahí, por eso también. Perfecto. Hicimos este concierto que mencionabas hace rato, pero ya se acabaron los boletos. Wow, entonces, pues le voy a hacer el anuncio de todos modos. Tenemos como inauguración un concierto filarmónico con la filarmónica de la Olinio Lisley, interpretando varias piezas de videojuegos. Si quieres te puedo ir diciendo. Claro. Pues va a haber ahí un tema de Castlevania por ahí, eso es un adelanto, ¿no? Pero van a haber más cosas. O sea, sí va a haber ahí un popurrí, va a haber un concierto a dos pianos, regresa, bueno, a Brian Cubria con alguien más también vamos a estar ahí, van a estar ahí colaborando con nosotros de nuevo. Híjole, ese concierto va a estar hermoso, no se lo pueden perder. Pero pues ya se nos acabaron los boletos. Sí, qué lástima, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad es que si tienen muchas ganas de ir, a veces luego hay gente que se le va la onda, que aparta boleto y no llega. Podemos hacer algo de dejar entrar a la gente que ha llegado temprano al segundo movimiento si los lugares están libres, pero no va a pasar de ahí, ¿no? O sea, ya los lugares ya están reservados, ya todo mundo entró. El evento era gratuito, entonces también les ayudó a que volaran. Sí, ¿cuántos lugares eran? Creo que fue rápido que se acabaron, ¿no? Las entradas, que yo también... Pues era... El espacio tiene 700, cupo para 700 personas, pero ya, mira, échale... Del staff de voluntarios de Devour ya son 60 personas, ¿no? Wow. La gente de ahí mismo es Centro Nacional de las Artes, prensa, ¿qué más? Bueno, los invitados del mismo evento, los conferencistas, talleristas, pues ya te echaste ahí 150 por lo menos, ¿no? Sí. Y entonces 700 menos 150, pues ya nos dan 550 que volaron en unas horas. En unos días más bien, pero de todos modos se empezó a hacer como una cadenita. La verdad es que llegaban muy pocas reservaciones para el concierto la primera semana y de repente, pum, al final, ¿no? Típico. Como que la gente se enteró y dijo, ¡ay! Y es gratis. Y es gratis, sí, ya fueron. ese mismo día vamos a tener la inauguración de la muestra de arte, que tenemos el gusto de tener a Tale of Tales, que no sé si los conoces, pero es un... Tale of Tales es un estudio de videojuegos belga. Que en realidad son artistas visuales haciendo videojuegos, ¿no? Yo la verdad los admiro mucho, son súper, súper fan. Ahora sí que fue como también una cosa ahí de, híjole, ellos tienen que venir. Ya, yo la verdad llevaba desde el primer Devour con ganas de invitarlos y no se había, como que no se habían alineado tanto los astros, pero ahora sí era inminente que vinieran. Van a lanzar, o sea, tuvieron mucho éxito con su Kickstarter de un juego que se llama Sunset. En Sunset eres la trabajadora doméstica de un dictador centroamericano. Wow. No, entonces no, pues, limpia su departamento. Está bien interesante, ¿no? Yo creo que si chequen los juegos de Tale of Tales, van a tener ellos una exhibición de sus juegos como arte, va a haber una exhibición de ilustración de arte de sus juegos. Uh-huh. Y pues la mayoría de la, no todo, no el 100%, pero la mayoría. La mayoría de la muestra de arte está girando alrededor de este estudio, ¿no? Que además ya expusieron en el Museo Tamayo en México hace 9 años, me parece. Ah, wow, entonces ya llevan rato, claro. Ya llevan rato trabajando como artistas y como desarrolladores de videojuegos, entonces... ya... no son tan conocidos porque no hacen producto triple A, pero bueno, de está verdad... Está interesante su propuesta, ¿eh? Y ya ahorita que mencionas que ya llevan rato y con esta como... onda de crítica social y aprovechar, creo que está increíble esta mezcla, Chinto, que ahorita que mencionaste también de utilizar la plataforma de los videojuegos como para mezclarla con otro tipo de temas de desarrollos y se hacen unos mixes interesantes, ¿no? Y ahorita esto que mencionaste se me hace bastante bueno. Y ahorita también que dices que tú eres fan, pues lo que les... Muy fan. Sí, que la gente... que está involucrada en un evento, le va impregnando la personalidad y se va notando, ¿no? Ahí con los invitados. Y qué bueno que se te hizo en esta ocasión. ¿Quién más vamos a tener por ahí de Chinto? Pues ya que estamos con los invitados, bueno, en la muestra de arte ya por ahí acabé, pero sí. Fíjate, tenemos el 20 de octubre un día de profesionales que estamos haciendo en colaboración con SAE y Wismart. Wismart es una plataforma justamente... para impulsar proyectos. Y bueno, vamos a estar trabajando ahí con varios estudios que mandaron sus proyectos. Traemos inversionistas de diferentes lados chonchos. Ahí sí no estoy seguro de poder decir los nombres, pero okay, bueno, no te preocupes. El chiste es que van a ver inversionistas ahí pesadones realizando proyectos de videojuegos y a ver en qué invierten. Justamente, no sé si recuerdas que antes de Bauer se llamaba Foro Internacional de Profesionales del Videojuego. Exacto. Sí, me recuerdo como esa onda de S.H.I.E.L.D., como que le cambian el nombre a uno más corto o algo así. Sí. Pues le quita... No, o sea, el chiste de quitarle el profesionales del nombre era también porque luego se espantaba la gente. Sí. Y... pero bueno, al mismo tiempo al quitarle el profesionales del nombre se hizo importante hacer algo hacia la dirección de profesionales, ¿no? Donde los profesionistas sean los que están entrando directamente y están directamente beneficiados también, ¿no? Vamos a ver qué evolución tiene ese día de profesionales para años posteriores. Ahorita todavía es un experimento. Okay, yo de creo lo nuevo que vamos a tener en este año. Que vamos a tener este año, ¿no? Este Devour Wismart. Está abierta la convocatoria. Si se meten al Facebook de Devour, okay. DevHRMX, lo buscan ahí en Facebook. Uh-huh. Pueden ver la convocatoria de Wismart. Vale la pena que participen como estudios. Si tienen un proyecto que lo único que les falta es esa lanita para salir adelante, de aquí la van a sacar seguro, ¿no? Yo creo que también, pues ahora sí, ya yéndonos sobre las conferencias, talleres, mesas redondas, paneles de Devour, pues esto es del 21 al 24 de octubre. Tú sabes que también es como lo choncho del evento, en realidad es la fuerza del evento. Normalmente tenemos arriba de 90 situaciones ahí ocurriendo en esos 4 días entre conferencias, talleres, mesas redondas y paneles, ¿no? Entonces es muchísimo, son muchísimas horas de contenido las que se están generando ahí. Es difícil aburrirse también porque tenemos dos conferencias simultáneas todo el tiempo. Entonces, si no les está gustando una, se pueden salir, ir a la otra o aprovechar para comer, porque no tenemos horas de descanso. Eso de las horas para el lunch en los eventos de conferencias, nunca se nos ha dado porque ni nos cabe, ¿no? No existe. Entonces, claro. Se aprovecha el día completito, desde la mañana hasta la noche. No paramos en ningún momento el diseño, ¿no? Aquí de las conferencias. A ver, dame un segundo. Justo sí, estaba abriendo el documento donde vienen todas las conferencias. A ver si te puedo adelantar alguna, nada más, así como muy... Pues, mira, algo que no me gustaría que se perdieran del... A ver, déjame ver si del primer día hay alguna. Sí, mejor para que vaya la gente. Sí, no, mira, el primer día empezamos... bueno, cierra Hyperbird Games, ¿no? Con estos sobre introducción y prácticas para hacer mejores juegos móviles, ¿no? Ese es un tipo de contenido que tenemos donde ya la gente que está haciendo juegos podría estar intercambiando experiencias con estas personas. Tenemos también en UI Studio lo mismo, consejos rápidos para que hagan su primer juego, ¿no? Jorge Suárez de Cara Oculta va a hablar de fracasos cometidos para llegar a las 700,000 descargas. O sea, ese día va a ser importantísimo para la gente que ya tiene algo de experiencia y se quiere permear de eso, ¿no? La mayoría del contenido está dirigido a personas que ya van avanzando. Ahora, si les interesa otro tipo de cosas, el miércoles 22, pues ya va a estar Peter Morchinek, que viene desde Alemania, Jason de la Roca, que viene de Montreal a platicarnos. Son personas importantes también de la industria de videojuegos y que van a hablar de móviles y de innovación en torno a videojuegos respectivamente. Entonces, ahí puede ser interesante. No van a ser de público súper avanzado. O sea, si tienen algo de curiosidad, ya vale. Si están más ligeritas. El jueves... a ver, déjame ver. Bueno, ya no quiero decir tanto del evento, pero... pues va a estar... Híjole, no, es que ese no... Ese me lo... No sé si me lo debo guardar o no. Ah, está bien. Va a haber alguien muy cercano en algún momento a Phil Fish. Wow. No voy a decir... Está interesante. Conocen a Phil Fish, viene alguien. Sí, sí, es que ese es más, el chiste es el que sea el punch de cuando están. Pero bueno, ya pueden empezar a chismear igual quién es, ¿no? Perfecto. Alguien que en algún momento fue muy cercano a Phil Fish. Bueno. Y va a estar dando conferencia directamente y va a estar compartiendo su conocimiento con toda la gente que esté yendo, ¿no? Con profesionales. Oye, pero ese día es el jueves, ¿no? El 23. Sí. Para ubicarla. Perfecto. El viernes también tenemos Híjole, no, ya no te digo más, pero tenemos muchísimas cosas en esa dirección. Yo creo que va a valer la pena, ¿no? Si traemos... pues de nuevo, tampoco es un... El evento no es un festival, ¿no? O sea, no se trata tampoco de traer el show así... Sí, sí. Como carnaval y todo ese rollo. Sí, que salga... O sea, pues no es E3, ¿no? Como para que salga todo... Sí, sí. Pero en ese sentido, pues creo que estamos trayendo gente muy valiosa con la que... Si en algún momento creen que se van a dedicar a videojuegos o que su trabajo podría tener que ver... No se puede perder el evento, ¿no? O sea, sí me ha pasado todos los años que la gente se entera. ¡Ay, vino tal a tu evento! Sí, vino hace 2 años. Y así, ¡No! ¡Me lo perdí! Sí, sí. El me lo perdí es lo que más he oído de Devour, ¿no? O sea, miles, decenas de miles de veces he escuchado el me lo perdí. Porque no sabían quién era la persona cuando vino, ¿no? También eso pasa. Sí, sí. Y luego 1 año, 2 años después, ya que lees el libro de la persona, te enteras que vino a Devour. O sea, sí, es como que la gente luego no ubica la magnitud de las personas, ¿no? Que luego se están presentando, y no solamente en esto, sino en muchos lados. Y también me pasa que de repente te enteras de diablos, qué experiencia hay perdida. Pero pues ahí está, para que no se lo pierdan en esta ocasión. Oye, Chinto, me da curiosidad. ¿Cómo le platicas? ¿Cómo tú y tu equipo hacen contacto con todas estas personas? ¿Cómo les platican? ¿Qué es DevHour? Obviamente hay esto similar en otros países, pero ¿cómo reaccionan? Dicen, oh, qué genial en México que se está haciendo esto. ¿Cómo ha sido esta experiencia con contactándoles? ¿Cómo les platican qué es DevHour? ¿Les sorprende? Pues depende de la persona a veces, ¿no? Si es alguien que está relacionado a investigación en alguna universidad o que ha hecho algún tipo de trabajo académico, siempre es más sencillo, ¿no? Les explicamos lo que es el evento, el tipo de público al que va, y inmediatamente están interesados, ¿no? Ahí sí no nos ha fallado. Ya las personas que están en la industria, normalmente hay de todo, ¿no? Hay desde la persona que también dice, híjole, yo lo que quiero es ir a compartir mi experiencia a Latinoamérica, ¿no? Hasta los que vienen quizá un poco más por curiosidad de saber qué está pasando, ¿no? O los que vienen a hacer negocios a Latinoamérica y por eso quieren empezarse a vincular, ¿no? Ahí sí acaba viendo de todo. Entonces también hay que saber con qué discurso llegarle a cada persona, porque la verdad es que, bueno, quien tenga interés de negocios es una buena oportunidad, porque las pláticas y los contactos que se dan en los pasillos entre conferencias han resultado ser muy valiosos. ¿No? Muchos chavos llevan ya sus tarjetas, de hecho les paso el tip de una vez. Okay. Muchos chavos llevan sus tarjetas de presentación y su currículum al evento y ahí han conseguido chamba, ¿no? Si es algo que pasa, si es algo. Digo, no es como que nosotros les vamos a garantizar trabajo, no, pero no. Si hacen su labor de relaciones públicas, seguramente algo pueden conseguir, ¿no? Claro. Y ahorita, oye, qué bueno, está interesante esto. ¿Quién sus tarjetas, su currículum? ¿Cómo, en qué formato has visto? ¿Cómo qué les recomendarías que llevaran su material? No sé, dependiendo. Obviamente si son artistas visuales, no sé, alguna carpeta. Si son desarrolladores, no sé, por ahí, también a referencias con sus equipos. ¿Qué has visto tú por ahí como para que la gente que se quiera lanzar en este año pueda estar llevando en esta ocasión? ¿Sabes qué es bien chistoso? Que yo creo, y que es algún conocimiento que le trato de compartir también a todos mis alumnos. Bueno, creo que no lo había mencionado, pero doy clases en diseño y programación de videojuegos. También tenemos, organizamos un laboratorio de innovación de videojuegos en el Centro de Cultura Digital, ya que estoy con los anuncios. Y bueno, ahí no son alumnos, ahí más bien son participantes del laboratorio, ¿no? Pero pues todas las personas con las que colaboro en ese sentido, trato de pasarles esta sabiduría. No es nada más para la industria de videojuegos, ¿ok? No sirve solamente, no es nada más para videojuegos. Yo creo que esto aplica a todas las industrias, por lo menos esa es mi teoría. A veces importa más lo que puede decir la gente que ha trabajado contigo antes sobre ti que tu currículum o tu portafolio, ¿no? O sea, de hecho yo creo que irían en ese orden de importancia. Primero tus referencias, luego tu portafolio y al último tu currículum, ¿no? O sea, tú puedes nunca haber trabajado en ningún proyecto. Si la gente con la que convives puede hablar bien de ti y puede dar la cara por ti también, y tienes un portafolio que prueba que puede ser tu trabajo, es muy probable que lo consigas, ¿no? Y el currículum pues ya queda en tercer plano. A veces es importante, ¿no? A veces es necesario comprobar cierto nivel de experiencia, ¿no? También, no nada más la capacidad técnica, sino la experiencia, entonces el currículum entra ahí, pero ya se vuelve posterior, ¿no? El grado académico quizá entra en último lugar. Digo, las chambas de prof sin el grado académico no las hubiera conseguido. Pero a veces es lo menos importante, ¿eh? El mismo grado académico te prepara de muchas cosas, pero a veces es más importante que sería el aprendizaje que estás teniendo en la escuela con tus profesores y compañeros de clase, que el título con el que sales al final, ¿no? El título es importante para algunos trámites, para comprobar algunas cosas, pero las relaciones que haces en la escuela acaba siendo lo importante, que refuerza lo que te estoy diciendo, ¿no? Me lleva al primer punto. Cierto. Oye, ahorita acabas de tomar un tema muy importante, y es esto de las escuelas. Y te dices que das clases en una... ¿Cómo se llama la escuela donde das, Chinto? Ahorita está Institute ahí en la Condesa, que claro, fueron de las primeras dos escuelas. Es como este edificio que tiene acá como, ese nombre, como, ¿no?, colorcitos, sí, en la fachada, ¿no? Amarillo, sí, amarillos, sí, con, sí, acrílicos y verdes y así. Sí, sí. Oye, platícanos de esto, ¿cómo ves? Bueno, hay, como ya lo hemos platicado, hay muchos chavos que quieren entrarle, pero luego tal vez no están como consolidadas las carreras o las opciones. ¿Cómo las has visto ahorita? ¿Ya hay más opciones? Ahorita ya mencionaste la tuya. ¿Y hay más, sí, opciones, hay realmente? Uh-huh. Sí, sí. Ya, mira, yo creo que para empezar la industria de videojuegos siempre ha sido multidisciplinar. Entonces no tienes por qué estudiar una carrera de videojuegos para hacer videojuegos. Esa es la verdad. Ok, buen consejo. Uh-huh. La industria de videojuegos necesita todo tipo de profesionales. Eso es muy cierto. Ahora bien, se descubrió en algún punto hace quizá 20 años más o menos que era necesario contratar gente que ya supiera lo que es un juego. Claro. ¿No? Entonces, si tu carrera no estuvo orientada a videojuegos, tú vas a tener que complementar con ese conocimiento de forma autodidacta. O sea, tampoco esperes que sin saber para nada lo que es un juego, lo que implica ser un videojuego, la industria te esté recibiendo, ¿no? La sugerencia que tengo entonces es, piensa en qué tipo de perfil quieres tener. A veces el tipo de trabajo que quieres basta con una certificación, ¿no? A veces sí necesitas estar preparado con una carrera, y a veces la carrera con la que te preparaste no es suficiente y necesitas de manera autodidacta familiarizarte con el mundo de videojuegos, que además en México no es tan difícil, hay muchísimas comunidades, es muy fácil pegársele a alguien para empezar en el desarrollo de videojuegos, y la verdad digo con mucho optimismo que toda la gente que conozco en la industria de videojuegos está dispuesta a recibir a más colegas, ¿no? Entonces, si hay mucha hermandad en ese sentido, tú dices, oye, yo quiero empezar a practicar haciendo videojuegos o alguna recomendación, y uy, no los paras, ¿no? Si le pides a alguien una recomendación, no los paras. Tú, todo el mundo tiene experiencia para compartir más allá de lo que nosotros podríamos tener tiempo para escuchar, ¿no? O sea, es bien interesante eso. No, pues, qué grandes consejos nos están dando, Chinto, y es interesante también ver estas opciones que, wow, como lo habías mencionado al principio, cómo ha cambiado y cómo cada año, y sobre todo esta industria de la tecnología y videojuegos, cambia constantemente, y que en México estamos viendo un desarrollo interesante. Como dices, falta mucho, pero creo que va un horizonte como más claro, se ven muchas cosas. Y Chinto, ya como ahorita que estamos en la recta final, ¿qué te gustaría, ya como hablando a futuro, qué estás preparando, qué te gustaría que ocurriera en la industria? Nos comentas que faltan muchas cosas por desarrollar. Cuéntanos como, ¿cuál es tu visión de este panorama futuro? Híjole, pues mira, finalmente la industria sí está cambiando muchísimo, cambió muchísimo este año. O sea, ya había, el evento lo empezamos a hacer desde que terminó el otro, de hecho desde un par de semanas antes de que ocurriera Devour 2013. Entonces, pues también es muy difícil ver al futuro con un año de antelación como lo prueba este año. Con todos los cambios que tuvo, el evento va a tener que cambiar profundamente, ¿no? O sea, lo que sí les puedo decir es que van a haber más sorpresas, no creo que se quede igual el evento. Se va a reformular muchísimo. Hemos influenciado también, de hecho, creo que de los anuncios ahí, porque ando metiendo goles para todos, ¿no? De los anuncios que también, pues viene Transitio, que es un festival de artes electrónicas, que el tema va a ser juegos, ¿no? Van a ver, o sea, híjole, es que todo el año entrante va a ser como mucho el año de los juegos, de lo lúdico, de los videojuegos, para muchos eventos, para muchos entornos académicos también. Y entonces nos tenemos que adaptar a eso. En realidad yo creo que uno de los cambios principales que vamos a tener en Devour, que también es un cambio que deberían estar haciendo todos los estudios, toda la industria, y creo que la prensa también, ustedes deberían estar al tanto de esto, es ponernos en una posición donde podamos responder muy ágilmente a las cosas que están pasando casi mes con mes, ¿no? O bimestre con bimestre. de repente este ciclo del año completo de, entre Devour y Devour, y no estoy diciendo que vayamos a hacer más Devours al año, no va por ahí necesariamente, pero sí necesitamos de algún modo hacer contenido que sea muy ágil y que pueda responder al momento claro. Para que sea mucho más fresco Devour 2015 con lo que esté pasando en ese instante, porque además es difícil de predecir, pero se ve que vienen muchísimas cosas el año entrante, a nivel nacional sobre todo van a cambiar muchas cosas, hay muchos eventos nuevos de videojuegos que vienen para el año entrante, me parece que son como 8 eventos de videojuegos nuevos, a nivel país, ¿no? Pero, híjole, ya nada más con eso el mismo Devour tiene que, pues no necesariamente esta idea de quedarnos con nuestro nicho y irnos a una esquinita, ni sí. Tampoco la idea de empezar a apañar a todos y hacer un evento que abarque sí. Chile, mole y pozole, sino de todos modos si agarrar una identidad, ya tenemos una identidad propia más bien, y fortalecer sí. Esa identidad y ser muy ágiles con la misma, ¿no? No nos vamos a poder, o sea, ahora sí yo creo que va a ser imposible hacer esto desde enero, ya saber claro. Cómo va a ser el evento. Probablemente, híjole, no sé qué va a pasar, ahí sí no sé. Yo creo que todos los formatos van a estar cambiando y vamos a tener que buscar alguna manera, alguna estrategia, que ya en tu momento la verás y dirás, así lo dijo Chinto en ResetMX. alguna estrategia o estrategias de seguimiento continuo con la industria, ¿no? Donde la industria esté también participando mucho hacia el evento desde mucho antes de octubre, noviembre, ¿no? Claro. Pues ahí está, muy interesante muchos de los planteamientos que nos has tocado en el programa, Chinto. Te agradezco muchísimo por venir a platicarnos. A ti, felicitarte a ti y a todo tu equipo por pues estas ya 4 ediciones. Exitosas, van por muy buen camino y yo también me siento orgulloso como también de formar, aunque sea poner mi granito de arena con ustedes, y bueno, y ya sabes, aquí estamos para apoyarlos y seguir trabajando en conjunto y seguir apoyando esta industria que tanto amamos, que tanto nos ha dado, y ya quiero, no sé, voltear hacia atrás, que pasen 10, 15 años y ver, wow, todo lo que se ha crecido, toda la gente que se ha desarrollado. Y pues bueno, Chinto, recuérdanos una vez más fechas, lugares para que la gente las tenga bien pendiente y no sé por dónde te pueden molestar para que si tienen dudas, si tienen sugerencias o algún problema por ahí, Chinto. También los recordatorios a la madre, ¿no? A ver, primero la página de internet, luego tienen problema encontrándola, entonces va despacito. Ok. DEVHR.mx. Okay. O sea, tal cual el nombre del evento. Porque me llegan así de, no, es que tu nombre está, no te encontré en internet, y yo, pero es el nombre del evento. Sí. Ahí está, DEVHR.mx. ¿Ok? Sí, sí. El Twitter @DEVHR.mx. El Facebook DEVHR.mx. Todo pegado, todo junto. En la página de internet está el link al registro, que es en Eventbrite, para que puedan agilizar muchísimo su entrada a las conferencias. De nuevo aclaro, es gratis el evento, pero la entrada a las conferencias con una pulserita que les damos después del registro. Ok. Uh-huh. Ok, o sea, no es entrada gratuita, pero no es de llego, me siento y ya. Sí, pero organizado, gratuito pero organizado. Claro. Gratuito pero hay organizado, sí. Ok. También, bueno, ñam, ñam, ñam. Ok, también si me quieren contactar a mí directamente, podría ser en @chinto en Twitter, o tengo una página de contacto directo ahí medio de chiste, la verdad, en Facebook, que es Rey Chinto, también si quieren, por la página de Facebook, yo también ando ahí en contacto con algunas personas. Y el correo oficial de Devour, que es jacinto@devour.mx, ¿no? Igual de vhr.mx, y cualquier cosa que tengan, ya estamos. Las fechas del evento, del 18 al 25 de octubre de este año, en Centro Multimedia, que está dentro del Centro Nacional de las Artes, ahí Churubusco, esquina con Tlalpan. Pues ahí están todos los datos, de todas formas les vamos a dejar en la nota de este programa todos los links, todos los datos para que estén ahí bien informados. Y por supuesto también estén atentos aquí en Reset, vamos a tener toda la cobertura, voy a estar por ahí presente, ojalá podamos por ahí entrevistar a alguna de estas interesantes bueno, personajes que va que todo el equipo de Dead Hour estuvo invitando en esta ocasión. Y no se los pierdan esas oportunidades, como ya lo mencionaron, luego se entera uno y demasiado tarde. Aprovechenlo, igual si conocen a alguien que tiene como el interés, aunque no sea muy desarrollado el interés, pero puede que esto le cambie incluso la vida. Y aprovechen, es gratis, qué mejor que cultura gratuita, de calidad y de gente, hecha de gente que se apasiona igual que ustedes, ¿no? Si algo somos acá, los latinos, los mexicanos sobre todo, somos apasionados, y de videojuegos ni qué hablar. Y pues bueno, Chinto, muchísimas gracias nuevamente, Jacinto Quesnel, para la banda Chinto, y pues éxito, muchas felicidades y un gustazo contactar contigo después de todos estos años, Jacinto. Pues muchísimas gracias por la invitación y un saludo, un abrazo afectuoso a todo el público de RCTMX, ahí estamos en contacto, espero verlos a todos ahí en The Bubble. Perfecto, ahí nos estaremos viendo. Ahí está el buen Jacinto Quesnel, síganlo en Twitter como @chinto. Y bueno, ya saben, estén al pendiente de cada jueves aquí en Reset, que hay un programa del Push Start. Ya saben, 10:30 de la noche en vivo. Y si no, gracias por descargarnos, ya sea que nos estén escuchando en la escuela, en el trabajo, en la oficina, rumbo a algún destino, les agradecemos muchísimo por este apoyo. Si no fuera por ustedes, no seguiríamos haciendo esto. Espero les hayan gustado todos estos invitados que hemos estado contactando para que nos vengan a platicar de sus eventos, de su desarrollo, de su experiencia. Y bueno, también mándenos ahí, contáctenos cualquier cosa que necesiten. Hemos estado creciendo bastante y gracias a ustedes nos están invitando a más lugares, nos están es más fácil que los invitados acepten que vengan a platicar aquí en este programa. Y pues bueno, ya saben, en Twitter nos encuentran como @elpushstart y en Facebook como facebook.com/elpushstart, así todo seguidito. Y ya si quieren contactar con su servidor, conmigo Alan, me encuentran en Twitter como @larjual. Y estaremos platicando, les comento más de lo que estamos haciendo. Por supuesto, échense un clavado en ResetMX. Y bueno, vean todas las coberturas, todo lo que estamos haciendo. Y qué padre, creo que como conclusión de estos tres últimos programas, de todos estos eventos que se vienen a cierre de cada año, y es como una tradición, está creciendo bastante. Y si ustedes son apasionados de los videojuegos, pues enhorabuena que va por buen camino esto. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Esto fue el programa 116, ya 116 episodios. Lo escuchamos la siguiente, ahí atentos todos los lunes, que estamos anunciando al invitado de la semana. Y bueno, que estén bien, descansen, hasta la próxima. Estás escuchando Push Start.